Desde las 12:30, Julia Mengolini, Iván Jarkowski y... Mirá quién vino. Muy difícil, muy extraño, muy triste, por sobre todas las cosas, con el accidente que hubo en la línea Sarmiento en Castelar, hasta ahora 3 muertos, muchos heridos. Nos toca recibir de cualquier manera a nuestro invitado del día de hoy, Roberto Varael, líder indiscutido, o no sabemos si se lo están discutiendo o no, del sindicato SUTEBA, el sindicato más gigantesco del país, podemos decir, que nuclea a maestros y docentes. Sí. ¿Cuántos son en SUTEBA, Roberto? Más de 100.000 afiliados. Mierda. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va? Muchas gracias por venir, Roberto. ¿Dónde son ustedes? Sí, un sindicato grande que ahora dice, hay una... Después pasa que usted me genera las condiciones subjetivas, sí, para que yo le diga esto a Roberto, con lo que me acusó fuera de aire. Pero que no es cierto, dicho sea de paso. Pero que... Había ahora y vamos a hablar del tema de las elecciones. El micrófono, este permiso, lo tito. Ahí está, bueno, lo veo a Roberto. De las elecciones que se han dado en la provincia dentro del sindicato. Sí. Dentro de áreas populosas de la provincia dentro del sindicato. Pero primero, Roberto, ¿tenés una reflexión? Sí, sí, ni hablar que tendríamos que empezar con esto. Sí. ¿Qué te pasa a vos cuando...? Me imagino que además vos sos un gran recorredor de la provincia de Buenos Aires, habrás viajado en todos estos trenes. ¿Cómo lo ves? ¿Si ves alguna evolución en los últimos años en el sistema ferroviario o no, o todo lo contrario? No te puedo decir específicamente, porque no viajo en el Sarmiento y demás, pero entendía que se estaban haciendo algunas cosas. Creo que había sido muy importante rescindir los contratos que se habían establecido. Sin ninguna duda eran contratos de concesión que no resolvían absolutamente nada, al contrario, era un foco de corrupción muy grande y de una situación de llevar a los pasajeros en condiciones infrahumanas. Entiendo que se empezó a llevar adelante un proceso de cambio en este sentido. Hoy amanecimos con esta situación y la verdad que da mucha tristeza, mucha bronca. Porque sin ninguna duda creo que el transporte público, fue uno de los grandes desmantelamientos de la década del 90, el tema de los trenes, y yo creo que hay que tomar más profundamente todo lo que es el sistema ferroviario en Argentina y tratar de recuperarlos fundamentalmente desde el Estado para el conjunto de los ciudadanos, porque en muchos casos el tren, este tipo de trenes no son rentables, entonces tiene ninguna empresa privada, a no ser que, como estaban las empresas anteriores, que en realidad no reparaban, se quedaban con la plata de los subsidios concretamente, se llenaban de plata y hacían viajar a la gente como se conoce, como viajan, todavía que no se ha podido solucionar en gran parte esa situación. Yo creo que el Estado ahí lo tiene que tomar profundamente. La verdad, primero solidarizarme con las víctimas, por supuesto, con las personas fallecidas, ¿no? Con las familias de las personas fallecidas y que aquellos que están heridos, y bregar realmente que haya un esclarecimiento pronto de esta situación. Se tiene que saber qué es lo que pasó. Hay que tratar de no hacer especulaciones y acusaciones irresponsables, pero sí, claramente se tiene que determinar qué es lo que pasó y los responsables de lo que sucedió obviamente tienen que pagar sus culpas. Muy bien, bueno, Roberto, pasando también un poco a tu materia específica, muy buena reflexión, voy a anotar todo, después lo voy a repetir tal cual lo dijo Roberto Varadel. El conflicto, este año la provincia de Buenos Aires empezó con un conflicto muy grave, creo que los primeros pocos meses ya había habido muchísimos días de paro por la oferta muy escueta que había hecho el gobierno provincial. Finalmente eso se resolvió. O creo que está más o menos resuelto. Faltan todavía cuestiones a resolver, como de infraestructura. ¿En qué quedó la negociación con la provincia de Buenos Aires? Primero hay que decir que fue un conflicto también muy raro para nosotros, porque creo que del 2001 no hay un conflicto de estas características con la intensidad. Un conflicto que hay que remontarse al año pasado con la decisión de Daniel Scioli de fraccionar el pago de los aguinaldos. Ante la primera zozobra financiera que tuvo la provincia, lo primero que recurrieron es al recorte de salarios concretamente. Y a partir de ahí empezó una lucha muy intensa que llevamos adelante, pudimos dar vuelta esa decisión, finalmente el aguinaldo se terminó cobrando, no en tiempo y forma, pero prácticamente en el lapso de 20 días, 25 días, una parte y la otra. Después vinieron una serie de resoluciones con respecto a no nombrar más suplentes, políticas de ajuste. Se fue en ese momento renunciando la ex ministra de Educación, Silvina Birs, denunciando también el intento, la exigencia del gobierno provincial de una política de ajuste, que después la verificamos en los hechos. Finalmente llegamos con movilizaciones, con varias, inclusive con medidas de fuerza, a parar ese tipo de medidas. Y a fin de año tuvimos una reunión con el gobernador que le reclamábamos la apertura de paritaria ya en noviembre, diciembre, se dieron el 14 de enero. Ahora fue rarísimo, porque desde el 14 de enero, la próxima vez que nos convocaron el 14 de enero y después la próxima vez que nos convocaron fue después de que ya iniciamos las medidas de fuerza porque no había aumento salarial. Se argumentaba la provincia que de alguna manera se avenía lo que se resolviera en el marco de la paritaria nacional. Ustedes saben que nosotros tampoco estuvimos de acuerdo con la paritaria nacional, cerramos, hubo un paro y una movilización muy grande, no cerramos en el marco de la paritaria nacional. ¿Cómo cerró la paritaria nacional? 22,6% en tres tramos, en diciembre para cobrar en enero del 2014. ¿Cuánto termina siendo ahora, eso? Termina 3.400. Anualmente sí, creo que no llega al 18. Claro, lo que pasa es que la paritaria nacional plantea como una especie de salario mínimo vital y móvil, es como el piso del cual hay que partir y ustedes están. Y pocas provincias cerraron alrededor de ese número. No, por eso, ninguna, prácticamente las provincias cerraron por arriba de eso. Por eso el argumento que es falso que da la provincia de Buenos Aires con respecto al tema paritaria nacional. Hay que decir que igualmente no estamos de acuerdo con lo que se planteó el Ministerio de Educación con el cierre de la paritaria nacional porque la dieron por decreto. Ahora, el argumento de la provincia de Buenos Aires de avenirse a la paritaria nacional fue mentiroso, porque ni siquiera se vino a la paritaria nacional. Primero porque hablaban que no podían dar más de un... Primero nada, después un 6% de aumento. Después cuando ya hicimos los primeros paros, empezaron con un ofrecimiento del 16%. O sea, ni siquiera el 22,6%. Finalmente se llegó al 22,6% después de este conflicto que describías vos, pero también por abajo de la paritaria nacional. La paritaria nacional, perdón, cerró en el 22%. Y el gobierno de Daniel Scioli decía que daba un 0,6% más. Pero lo que no decía, que el primer tramo, la paritaria nacional, había planteado el 16% durante 6 meses y en la provincia de Buenos Aires el 12,5%. Entonces, ya ahí era menor todavía. Y nosotros, si ustedes, seguramente he salido mucho en el tema de los medios, con el conflicto fue muy intenso, y siempre dijimos que acortaran las cuotas y mejoraran el porcentaje y con eso se cerraba el conflicto, que es lo que sucedió. Lo que pasa es que eso implicaba un gasto mucho, gasto no le digamos gasto, pero inversión si querés, mucho mayor a la provincia de Buenos Aires, que financieramente está complicada. Pero ¿por qué se pudo ahora y no se pudo en marzo? Eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que pasa ahí cuando al principio dicen que no, y después termina ganando de alguna manera el objetivo de haber tomado una medida de fuerza, que también debe ser muy desgastante para ustedes? ¿De dónde saca la guita en el medio, Scioli? Bueno, evidentemente han hecho las cuentas bien. Yo creo que fue una cuestión rara, porque además yo leía los medios de comunicación, fundamentalmente los monopólicos, y los responsables del paro éramos los docentes, de dejar sin clase a los chicos en primer lugar y después el gobierno nacional. Sí. Y el gobierno de la provincia de Buenos Aires no tenía ninguna responsabilidad. Les puedo traer ejemplos, editoriales grandes, editoriales extensas, editoriales de Clarín, de La Nación y demás. Toda una campaña que se hacía en el sentido como si Scioli hubiera sido la víctima de una acción, aparte lo dijeron desde el gobierno de la provincia, desestabilizadora por parte de los docentes. Te acusaban a vos, el extorsionador Martín Cosentino, en su momento, de plantear esta actitud que ellos llamaban intransigente como un trampolín hacia una carrera política. Hubo esa acusación. No, hace muchos años que estoy en el tema del sindicato. Nosotros hacemos política siempre. El tema. Pero yo lo que digo, claro, electoral. Y bueno, yo lo que le contesto es que el ladrón siempre, generalmente creen que todos son de su misma condición. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos en esta situación ahora. Independientemente del tema de la política electoral o no y demás, nosotros no vamos a estar llevando adelante una situación que cuando dijimos que se resolvía como se resolvió, aumentando el porcentaje y adelantando las cuotas. Y lo dijimos, no queremos hacer más medidas de fuerza, resuélvanlo, es decisión política. Pero además de eso, somos 5 gremios en la provincia de Buenos Aires, el tema del Frente Gremial. Pero además, si por eso fuera poco, los docentes, el nivel de acatamiento a las medidas de fuerza era del 98%. O sea que había una cuestión, una razón muy concreta, que la provincia no estaba dando respuesta y nos sentíamos de alguna manera discriminados porque inclusive había cierres salariales con otros gremios en la provincia que empezaban a ser superiores a los nuestros, que finalmente lo terminamos equiparando. Y Roberto, a veces se plantea, por ejemplo, cuando hicieron los metrodelegados un paro, creo que fue 12 días el año pasado, ¿por qué no librar los molinetes o por qué no hacer, digo, cuestiones alternativas? Y a ustedes lo que le planteaban era por qué no paro con clase, era nada, una cuestión medio en un tercer lugar, digamos, una tercera posición. ¿Es posible eso? Sí, pero es legítimo ese planteo. Primero, lo que hay que decir, a ver, con respecto al tema de la escuela pública, yo me puedo sentar a discutir con cualquier funcionario de la provincia de Buenos Aires y va a haber una diferencia. Por ejemplo, a mis pibes yo siempre fueron a la escuela pública. Y ahí vamos a encontrar una diferencia de por qué nosotros realmente queremos el tema de la escuela pública y confiamos en el tema de la escuela pública. Hemos hecho muchas cosas. Ahora, el impacto que han tenido fue diverso, ¿no? ¿Tomó mate, Baradé? Sí, sí. Estamos acá. Está bien. Se escucha el chorrito. El impacto es diverso, pero hemos hecho caravanas por toda la provincia. 3 días de caravana con una movilización de 40.000 docentes en la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Hemos hecho una caminata desde Avellaneda, 2 días hasta llegar a la Ciudad de la Plata. Hemos hecho marcha de antorchas en toda la provincia de Buenos Aires y la hicimos nosotros para amplificarlo acá frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Hemos hecho radios abiertas, hemos hecho mesas de difusión, hemos hecho diferentes movilizaciones, inclusive con diferente grado, de diferente tenor en cuanto a las movilizaciones. Todo eso se hizo. Claro. Y además lo reclamamos antes que tener tiempo para discutir y no empezar con medidas de fuerza. La huelga sin clase, hay que decir que es la última instancia y que para ustedes es una medida súper desgastante, es difícil, de exactamente, verdad. Exactamente, pero nosotros no pretendemos, nosotros creemos que llevar adelante un conflicto como el que llevamos no es bueno para la escuela pública, pero por eso buscamos todos los caminos para poder resolverlo antes que el conflicto se diera. Ahora, si de la otra parte no hay voluntad de hacerlo, nosotros en el tema del debate, de las decisiones que tenemos que tomar, bueno, está dentro de esas medidas el tema de la huelga. Ahora, quedó demostrado, miren ustedes, terminó marzo y el 2 de abril sobrevinieron las inundadas, otra catástrofe, las inundaciones en La Plata y en otro lugar. La primera decisión que tomamos, yo ese día en mi casa también se inundó y demás. Ese día salí de mi casa así como estaba, estuvimos toda la noche, pudimos salir en horas de la mañana, ahí en 12 y 32, y fui directamente a la gobernación a decirle, había hablado con mis compañeros, que suspendíamos las medidas de fuerza porque sabíamos de lo que estaba pasando y en La Plata recién se sabía. Y que la escuela era fundamental en ese momento. Pero fundamental, la suspendimos sin ningún tipo de especulación, porque si no se hubiera resuelto el conflicto igual lo hubiéramos suspendido porque era otra cuestión. Ahora, ¿qué le dije al gobernador? Ese mismo día, al mediodía, a las 3, 4 de la tarde, tomamos esta decisión sin ningún tipo de especulación. Ahora, sería bueno que de acá a 2 semanas, cuando no que pase, porque el tema de las inundaciones obviamente deja secuela y todavía hay un montón de consecuencias que hay que ir resolviendo, pero cuando pase la emergencia, sería bueno que nos convocaran, hay una oportunidad para poder resolver este conflicto sin darle continuidad al conflicto mismo, a la mesa de negociación. No lo hicieron nunca. ¿Cuándo nos convocaron? Cuando volvimos a tomar medidas de fuerza. Tomamos medidas de fuerza, entonces nos dictaron la conciliación obligatoria. Acatamos la conciliación obligatoria, viéndola como una oportunidad de poder resolver el conflicto. Terminó la conciliación obligatoria, cuando venció la conciliación obligatoria volvimos a tomar medidas de fuerza, recién ahí nos convocaron haciendo una propuesta que era absolutamente rechazable, que eran 400 pesos solamente en el año de material didáctico. Después de esto, en el medio de todo esto, bueno, cargo de diputado, que hacíamos esto porque éramos desestabilizadores. Extorsionadores, ¿te llegaron a hacer una denuncia de extorsión? Querían hacer una denuncia penal de extorsión, por extorsión y coacción, bueno, que le generó un repudio de muchos sectores. Yo sé, y tengo conocimiento de causa, que muchos sectores llamaron a la gobernación. Bueno, ese mismo día que este diputado... Cosentino. Lorenzino. Que tiene como antecedente haber sido parte del esquema político de Flamarique cuando estaba en el Ministerio de Trabajo, cuando fue el tema de la Banelco, ¿no? Así que no nos sorprendió mucho esta actitud que tomó. Pero la misma Susana, yo no la conozco personalmente, la he saludado alguna vez, pero no he tenido trato. Susana Rinaldi le contestó muy fuertemente ese mismo día en el mismo programa. Y así una ola de repudios. No solamente hicieron eso, mandaron a los inspectores del Ministerio de Trabajo. Descontaron los días de paro y demás. Sin embargo, la fortaleza y la convicción de los docentes se mantuvo muy firme. Y a partir de eso yo creo que cambiaron de actitud y dijeron, bueno, este conflicto ya se nos viene encima, porque en un momento especularon mucho con esta situación de protección mediática y creo que no podían resistir más en esta situación, ¿no? Muy bien, Baradel, después de escuchar esta bonita canción que es Dulce Babalú de señor Flavio, seguiremos hablando de estas cuestiones y muchas más. Yo quiero que, por ejemplo, después me cuentes el momento de la reunión, cuando vos llegás y está Scioli ahí. Y ya se reputearon por los medios. Claro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí, decirle. Yo no me voy. Después de la canción, Baradel. Bueno. Por favor. Acompaña tu vida con una buena dosis de preguntas incómodas. Mira quién vino. Julia Mengolini, Iván Chalkowski. Nacional Rock. Seguimos en Mirá Quién Vino con el señor Roberto Baradel. Titular de su tema. Así te lo dije rápido. Te robé, se te escapó la tortuga. Estaba por preguntar cómo se dice líder, indiscutido, presidente. ¿Cómo es cuando sos el capo de un sindicato? Secretario general. Secretario general, ¿no? Secretario general. Indiscutido no hay nadie. Siempre... Pero a nosotros nos gusta. Cuando traemos un pegordo le decimos líder indiscutido. Sí, después que nos discuta él, ¿viste? No estará haciendo una apreciación estética del señor, me quiero imaginar, ¿no? No, ¿cómo tenga cuidado. No le dije gordo, Baradel, no piense eso. Dije pez gordo, usted sabe lo que quiere decir, es una metáfora. Sí, yo le estoy haciendo una broma. Habíamos quedado una pregunta pendiente, que era la pregunta... Se matan con Scioli ahí, pum, pum, pum, a través de los medios de comunicación. Después llega el momento de la reunión. El face to face, el tete a tete, el cara a cara. ¿Qué tal? ¿Cómo son las tensiones en esa reunión? ¿Te da igual? ¿Es como la política está más allá? ¿Vos sentís que venís representando a tanta gente que...? No, a mí no me da igual. A mí no me da igual y no... ¿Te pone nervioso? No, nervioso no, pero no soy de callarme las cosas. No lo fui ni con este gobernador, ni con el anterior, con Solá. Tampoco me acuerdo de una vez que una discusión, nosotros hicimos un paro el día del ALCA, que creo que nos dijeron de todo, creo que no encontré un periodista que saliera a discutir con nosotros avalando esa posición, pero nosotros estábamos convencidos, la CTA había convocado un paro, inclusive hasta los más progresistas hubo debate. Y Solá había dicho descontar ese día de paro, Y bueno, le dije de todo porque lo que representaba el tema del ALCA para los argentinos y para Latinoamérica, que precisamente, bueno, después nos dio la razón, la historia, bueno, con lo que hizo Néstor, Chávez, Lula y Fidel Castro también, que ayudó mucho. Y el tema que había que decirle no al ALCA, nosotros queríamos levantar en ese momento la voz. Bueno, le dije unas cuantas cosas. Y ahora también con el tema de que éramos desestabilizadores y demás, ese mismo día le fuimos a decir, el mismo día de las inundaciones no, a la semana nos recibió para agradecernos lo que habíamos hecho, los docentes con respecto, y le dijimos, claro, bueno, venimos, le dije en ese momento cuando entremos en la reunión, bueno, venimos en ton de desestabilización, como creen ustedes. Por eso nos comprometimos a abrir las escuelas, a trabajar junto a la comunidad. Le marcaste los tapones, digamos, cuando llegaste. Sí, porque no me gusta dejar pasar. Además, después le dijimos, se lo dije así primero irónicamente, y después le dijimos que nosotros teníamos una historia. Yo nací en el 67. No sufrí en carne propia lo que fue el tema de la dictadura militar, porque esto hay que decirlo, pero sí muchos compañeros míos que hoy están en el sindicato, algunos que estuvieron desaparecidos, otros que tienen muertos los hijos, otros tienen exiliados, y nosotros no fuimos nunca desestabilizados, al contrario, fuimos en todo caso los trabajadores víctimas, y cuando un personaje que hay que ver dónde estaban en el marco de la dictadura militar, y nosotros podemos dar cuenta de muchísimos compañeros donde estaban en el marco de la dictadura militar, nos llama desestabilizadores, no lo vamos a dejar pasar. Me parece muy bien. Roberto, recién nos contabas cómo se te acusa de querer hacer política y vos contestás diciendo yo hago política, compañero. Sí. Ahora, ¿te gustaría, pensaste, proyectás un poco en términos de tal vez ser candidato? Mira, no lo tengo. Primero que nosotros tenemos una cuestión en el sindicato que son, creemos en lo que es la construcción colectiva. Y no es que uno no tenga aspiraciones, no tenemos. No, la verdad que nosotros hemos conformado una historia desde muchísimos años, que empezó muchos años antes que yo, porque esta historia en el sindicato empieza en la década del 70, con compañeros que ya no están y que entendían que los docentes tenían que ser parte de los procesos populares y no reaccionar. Mi viejo me lo decía, mi viejo era obrero metalúrgico, ahora está jubilado, pero me decía, Robbie, siempre los maestros nos miran de un escalón por arriba a los trabajadores, ¿no? Como que estuvieran en otro escalón. Y bueno, eso siempre me quedó de mis viejos, hasta que bueno, conocí a los docentes, esta agrupación, cuando fue la Marcha Blanca en el año 88, y que volví a mi casa y le dije, viejo, bueno, conocí a otros maestros que no son los que conociste vos, y le dije claramente que se sienten trabajadores de la educación, que quieren, defienden la escuela pública, que quieren ser parte de los procesos populares en nuestro país. Así que el tema de las candidaturas lo resolvemos colectivamente. Si me preguntan hoy, nosotros discutimos que yo fuera, si voy a ser candidato o algo, no lo discutimos, no lo tenemos previsto. Candidato sí fui en las elecciones de SUTEBA, que se hicieron ahora el 22 de mayo, justo en el medio del conflicto. ¿Por cuánto también ganaste, Roberto? Y casi el 70% de los votos. Así que sí, habría que tener candidato nosotros. ¿Cómo es el, a propósito de las elecciones, que era un tema que se me había escapado, yo leía justamente, y tomando la broma de Macías Julia fuera de aire, a un periodista de asumido militante de la izquierda, del Frente de Izquierda, que hablaba de que había triunfado la lista del Partido Obrero en La Matanza o cosas parecidas? Como esas cuestiones, no me puedo hacer cargo de esa información porque tengo entendido que dentro de los gremios la información que sale de las elecciones dentro de los sindicatos están todas operadas. Me suena que estaban todas operadas. Y te quería preguntar a vos ahora que te tengo, ¿qué fue lo que pasó en La Matanza? No, en La Matanza nosotros tenemos, nosotros tenemos seccionales. Las seccionales se eligen por el voto directo y secreto de los afiliados a las comisiones directivas. Tenemos juntas promotoras que se eligen a través de asambleas y tenemos delegaciones, que esos, generalmente la delegación es cuando es muy incipiente la conformación del sindicato ahí, se tienen que organizar, entonces se nombra a un delegado para que vaya conformando. Estamos en 134 de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Seccionales que se eligen por el voto directo y secreto, hay 92 seccionales. La lista celeste ganó la nuestra, Celeste Violeta, ganó en 83 seccionales. Y en 9 seccionales ganó otra lista, entre esos el tema de la matanza. Cuando... Sí, menor, es una seccional más. Digamos. Es una seccional, hay 9 seccionales que son de otra lista, sí. Y por el voto directo y secreto se eligieron 83 la lista Celeste Violeta. Pero además, la lista Celeste Violeta, que es la que represento, ganó en 120 de los 129 distritos de la provincia de Buenos Aires, donde hubo elecciones en el marco de la provincial. Entonces, y estamos orgullosos de que sea así, y estamos orgullosos de que hay democracia sindical. Porque además todo esto, el 70% que te decimos, y las 9 seccionales de la oposición, o las 83 nuestras, es por que hay elecciones libres en el SUTEBA. No es que nosotros ponemos lista única, claro, y determinamos y no dejamos presentar a nadie. Al contrario, es un gremio absolutamente democrático. Por eso la responsabilidad que tenemos, por eso el orgullo de estar conduciendo este sindicato en el lugar que estamos. Cuando vos decís estamos, ¿dónde están los otros? ¿Eh? ¿Vos y tenés acompañantes fantasmas, no? No, es que porque yo siempre lo miro en clave colectiva. Sí, ya sé, te hago chiste. Creo que es importante, porque muchas veces uno se cree que es la pieza fundamental de determinada, sí, construcción. Nosotros creemos que tenemos diferentes lugares de responsabilidad y nos sentimos un colectivo de compañeros que tienen determinadas ideas, determinadas prácticas, llevan adelante y las confrontamos con el conjunto a quienes representamos. Roberto, ¿no? ¿Cómo es tu historia en el SUTEBA? ¿Cómo empezaste a militar ahí? ¿Cómo fuiste creciendo? ¿Cómo fue todo eso? En el SUTEBA, primero entré a trabajar a una escuela. Que ¿vos sos de preceptor, docente de qué? No, yo soy el cargo de base es de preceptor. Sí. En Lomas de Zamora, en la escuela media 22, que en ese momento era el Nacional... Escuela Normal de Lomas de Zamora, de Villa Urbana concretamente, y ahí tengo el cargo de base. Y un cargo administrativo en lo que es en realidad de apoyo técnico en una escuela de Lanús. Empecé en el SUTEN, que es era un sindicato nacional de la CETERA. Fui delegado de mi escuela. Y después de ser delegado de mi escuela, cuando empecé a trabajar ya, cuando se hizo la transferencia y entré a trabajar en la escuela de Lanús, fui comisión directiva de Lanús y bueno, y así fue en los diferentes lugares. En ese interín me recibí de abogado y además de recibirme de abogado hice la formación docente, porque ahí también con esto de la discusión y en esto de amiantar al gobernador, algunos medios, por ejemplo hoy comentamos, sí, una nota de La Nación, Jesús Cornejo, estuve con el periodista, tuve una discusión muy fuerte con él, le aclaré... Fuera en off. En off, sí. No, después tuve una discusión, después de que sacó la nota, porque claro, él me decía que no firmaba las notas, porque yo tenía cuando... Le digo, la verdad cuando me llamó le digo, hacé la nota como te parezca, porque total ponen lo que... No, yo te puedo asegurar que si no respetan lo que yo escribo, no la firmo. Bueno, entonces no la firmó. No fue verdad, sí, no, la, sí firmó, la firmó. Y entre otras cosas no puso que era docente. Claro. Y en un apartado como que yo salía de un galpón y del galpón al sindicato. Claro. Y entonces, yo tres veces se lo planteé, porque además le dije, mirá, hay compañeros que son profesionales que están dando clases, pero además yo que necesito... Tenía y pensaba que tenía que la responsabilidad además de terminar la formación pedagógica para representar a un sindicato del docente, que es lo que es. Yo en realidad el título hoy es profesor de derecho, puedo dar en las escuelas secundarias y demás, pero no lo ejercí, el cargo de base que tenía era estos que habíamos planteado anteriormente. Pero bueno. ¿Estas operaciones ocurrieron siempre o se profundizaron luego de la ley de medios? Se profundizaron mucho, aparte del tema de la ley de medios, 125. Fundamentalmente el tema de la 125. Claro. Cuando nosotros tomamos posición sobre lo que creemos que tienen que ser los intereses populares, ley de medios, el tema de la 125... Sí, te etiquetaron como kirchnerista, bueno, y ya tu lucha siempre tenía que entonces, ver con eso. Claro, tiene que ver con esos intereses, pero aparte es clarito cuando uno ve el tema de las editoriales y demás cómo apuntan en ese sentido, ¿no? Che, qué desgracia que faltan 3 minutos, porque una gana de preguntarte cómo se inserta al SUTEBA, si vos tenés un minuto, sí, capacidad de síntesis. esto, ¿no? Lo que decía recién, cómo se inserta un gremio con un objetivo muy claro, que es el del bienestar laboral de los docentes, dentro de un marco más amplio que, bueno, el país donde vive, y qué tiene para decir sobre esas cosas. Porque ¿por qué ustedes deciden salir y opinar sobre determinados temas de interés nacional? Primero porque creemos que no hay salvaciones individuales, el sálvese quien pueda nunca lo compartimos, ni la salvación individual, ni que los maestros vamos a estar bien y nuestro pueblo va a estar mal. Eso es imposible. Los maestros tenemos que ser parte de los procesos políticos de liberación de nuestros pueblos y apuntar fundamentalmente a que la educación no reproduzca el orden social vigente ni las pautas culturales vigentes, sino que tiene que ser contrahegemónica y plantearse la transformación individual y social del conjunto de la comunidad. Perfecto final. Si tuviera una batería le hubiese puesto. Terminó así el señor Roberto Baralel el día de hoy. Muchas gracias, secretario general de SUTEBA.